es encontrar el equilibrio entre esas dos cosas. Poder ver en tu mirada lo que vos viviste, pero sabiendo que eso es un juego. Así es, amigos oyentes, invitados entonces desde este sábado 2 de abril a quienes deseen inscribirse en la Casa Mala Hierba para seguir este taller de clown. Para Noticiero Identidad, Patricia Robales. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, el dúo lojano integrado por Julia Villarroel y Luis Betancourt se presentará el 7 de abril próximo a las 18:30 en la Casa de la Cultura. El dueto interpretará piezas de folclore latinoamericano y nacional. También tocará sevillanas y flamencos con arreglos académicos modernos. El dúo se formó en el año 2010 y se ha presentado en festivales de Latinoamérica, España y el país. En Ambato, el dúo quiteño Pasionato se presentará el 7 de abril próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. El ensamble interpretará pasillos, yarabíes, sanjuanitos, albazos y piezas de folclore latinoamericano. Este dúo se formó en 2009, tiene dos discos editados y ha realizado varias giras nacionales e internacionales por Chile, Argentina y por varias zonas del país. En Quito, el festival multiartístico denominado La Casa Territorio de las Artes se llevará a cabo mañana desde las 10 horas en todas las salas y teatros de la Casa de la Cultura. Se desarrollarán 40 actividades entre conciertos, presentaciones de teatro, mimo, danza, títeres, libros, magia, cine, conversatorios y talleres. Este es un festival en el que los grupos que habitan los espacios de la Casa de la Cultura se presentarán en apoyo y defensa de la autonomía de la institución. En Guayaquil, la Universidad de las Artes del Ecuador abrió hoy el proceso de admisiones para los bachilleres interesados en estudiar una de sus 7 carreras en artes. A la oferta académica de literatura, cine, artes musicales, artes visuales y teatro se suman las carreras de danza y producción musical sonora, aunque estas dos últimas aún esperan por el trámite de aprobación, según informó la institución educativa. Se recibirán inscripciones hasta el 24 de abril próximo. Reportó para Identidad Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Escuchemos ahora una entrevista realizada por Luis Onofa con el crítico de arte Lenín Oña a propósito de la exposición de caricaturas de los artistas ecuatorianos Guillermo Latorre, Carlos Andrade Canela y Galo Galecio. Esta exposición está abierta en el Museo de Arte Colonial MUSAC de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. Este jueves en la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró una exposición que recoge caricaturas de personajes, de caricaturistas que han sido, forman parte de la historia de la caricatura aquí en el Ecuador. Bueno, es un trío formidable, diría yo. Son los precursores de la nueva caricatura en el Ecuador y los tres son de enorme significado porque auspiciaron, fundaron y colaboraron en revistas pues muy muy importantes como Caricatura, una que se llamaba Caricatura, que salía aquí en Quito, o la otra Cocoricó, que salía en Guayaquil. El sentido social y político de estos caricaturistas es evidente, y los méritos artísticos de cada uno los vuelve pues en realidad no solo como precursores, sino como ejecutores, como realizadores de largas décadas, que además colaboraron con los principales diarios de esa época del país. Cuando digo de esta época, hablo de los primeros 70 años de, por lo menos, del siglo pasado. A eso justamente me quería referir. Los tres, de alguna manera, vivieron en la primera mitad del siglo XX y vivieron los acontecimientos políticos de esa primera mitad del siglo XX. ¿Reflejan ellos en sus creaciones, reflejan ellos en sus caricaturas ese ambiente, ese clima, esos acontecimientos históricos de esa primera mitad del siglo XX? Sí, pero yo le prolongaría un poco, porque algunos de ellos, como el propio Galecio, e inclusive la torre que es más que centenario, creo que vivió 101 años, uh-huh. Tuvieron una trayectoria bastante prolongada y pudieron comentar hechos todavía, o mejor dicho, que pasan de los años 50, de la primera mitad del siglo. De tal manera que fueron testigos privilegiados del acontecer político, y justamente ese es el valor de ellos, que fueron muy agudos, muy penetrantes, y hicieron de sus armas artísticas y sarcásticas un medio de casi podríamos decir didáctico político, porque mire, una de las maravillas que tiene la caricatura es que lo dice todo de una manera casi instantánea. Yo al menos que he sido siempre un admirador de los caricaturistas, y que inclusive hice intentos de meterme en la caricatura, en la revista Nueva, por ejemplo, uh-huh. En la revista Mañana, hice una serie de intentos, pero comprendí que la caricatura no es un pasatiempo, no es una cosa a la cual uno puede dedicarle unos pocos minutos o unas pocas horas al día. No. La caricatura es un trabajo intelectual y artístico que requiere mucho tiempo. Los tres caricaturistas son de alguna manera muy conocidos en el ambiente intelectual y en el ambiente periodístico, yo diría, de Quito. ¿Podría usted resumirnos o decir qué es lo que caracteriza, por ejemplo, a Guillermo Latorre? Nació en 1896 y falleció en 1985. Entonces, como él empleaba el color, porque muchas veces les añadía color a las caricaturas, yo diría que eso es lo que le da la mayor personalidad. Aparte de, bueno, todos los caricaturistas suelen tener un marcado carácter expresionista, debido a que se basa en la deformación, en la exageración, y también para eso necesita un poder de síntesis gráfico, que bueno, los tres lo tienen, pero cada cual a su manera. Uh-huh. La Torre creo que es un auténtico recreador de personajes, ¿no? Es decir, el personaje vivo él lo convierte en una imagen artística satírica, que con pocos trazos, y ahí está el secreto de su sabiduría, logra decir muchas cosas. Carlos Andrade Moscoso, Canela, el famoso Canela, nació en 1899, sí. Y fallece en 1963. ¿Cómo caracterizarlo a él? Yo creo que en la finura de sus imágenes. Yo inclusive en un breve esbozo, una breve reseña que escribí para Letras del Ecuador y que debe publicarse algún número próximo, señalo que ninguno de los dibujantes en general ecuatorianos, no solo caricaturistas, alcanzó ese grado de elegancia que solo se puede encontrar en los grandes artistas, ¿no? Y hasta lo llego a comparar con el inglés Aubrey Beardsley, que es un clásico en esa materia, ¿no? Como dibujante de grandes sutilezas en el trazo, ¿no? De tal manera que, mire, así cada cual se puede caracterizar. Galo Galecio, que nació en 1906 y fallece en 1993, tiene algo que parece muy particular, que se lo ha destacado. Fue discípulo de Diego Rivera, nada más ni nada menos que uno de los más destacados muralistas. ¿Cuánto Galo Galecio, cuánto él refleja en sus caricaturas, en sus producciones, alguna influencia de Diego Rivera? Se refleja más que las caricaturas en los murales. Uh-huh. Él fue un gran muralista. En realidad es la figura artística más completa de los tres. Tuvo una vida académica de privilegio, porque estudió en la Escuela de Artes de Bellas Artes de Guayaquil, pero fue a México y en México fue parte del taller de arte gráfico que dirigía Leopoldo Méndez, que sin duda es la figura más destacada de la caricatura, perdón, no de la caricatura, sino del grabado en México, ¿no? Creó una tradición que es reconocida a nivel mundial y que se enorgullecía de tenerlo entre sus miembros a Galecio. Lo que ocurre con estos artistas es que en el fondo el caricaturista es un ser bastante escéptico respecto a estas vanaglorias de la fama y de la publicidad y la nombradía. No les suele interesar porque ellos critican eso justamente, ¿no? Yo le conocí personalmente a Galo porque fue profesor de la Facultad de Artes y antecedentes familiares míos me hicieron que lo conociera cuando yo era niño prácticamente. Él era el caricaturista oficial del diario El Sol, que se fundó bajo la dirección de Benjamín Carrión. Mi padre era jefe de redacción y para mí era un verdadero encanto ir a ver cómo funciona el periódico, cómo se hace un periódico, ¿no? Y entre otras cosas me llamaba mucho la atención las caricaturas de Galo Galecio, ¿no? Ahora, arquitecto, finalmente, ¿por qué esta exposición en este momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después esta exposición? ¿Cuál es la coyuntura particular que en este momento quizá es la que hace que se haya organizado esta exposición en este momento? Bueno, eso en realidad deberían responder los organizadores, los del Museo de la Casa de la Cultura, los personeros. Pero a mí parece, en lo personal, lo encuentro muy oportuno. Uh-huh. Muy oportuno porque la ciudad comienza a llenarse de grafitis ya con una serie de intenciones que van más allá de la simple travesura irresponsable que se hace en unos breves minutos, y ya hay amagos de hacer cosas en serio. Hay un movimiento casi podría decir mundial. Bogotá, por ejemplo, que es lo más próximo, tiene ya una cantidad de muros cubiertos por graffiti muy bien logrado. Acá también se ha iniciado, en la propia ciudad universitaria, en la Universidad Central, hay, no sé si dos, sí, por lo menos dos enormes murales hechos con este espíritu. Entonces, qué bueno que haya, y esto hay que hacer una convocatoria a los grafiteros, que vayan a ver la calidad artística de sus predecesores, sus precursores, que son nuestros grandes maestros de la caricatura, precisamente los que se ha escogido, la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura ha escogido con muy buena puntería, digamos, ¿no?, a estos tres maestros. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.